Mara, kaitwa markano tkasiri na kaha, hiwasa na kana, sarna kawi na kasha, afkipuniwa, amancha paraktana. Sirvin de servicio en comunicación intercultural, ukasti, yat ayani psmawa. Kotau hiwirhama. IEA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Ukana, Yanap Awibampiwa, Akiri Wakist Aweja, Port Nidaki. Yukam Kiki Paraki Pacharun, Yanap Awibamp, Ukharusa, Comunicadores Indígenas del Perú, Akiri Radium. Titi kaka kawayan utrasiri naka ukamaraki taki hakinaka kutasaha hiwasar uiwasiri sawa kunaimana yatinyana kampi kaya pachat pachwa hacha kutasaha uiwasivistana pukara sutin hakinakaru ukamaraki tiwanaku markankiri hakinakaru ukamas amta siptante kuya sutin hakinakaru uiwasinaha How can it be out here, Septana? Taki upanakaru. Hichurunakaha. Kunhamakite kechua imara. Sanaka pampi out here, Septana. Titikaka hacha kuta. Wali hayamanakat uintatawa. Ukatua hichaha. Suma amo ikipasinyani. Ukatua mauruha. Akiri titikaka kuta saha. Unstawayatainawa akamawa sapriwa. Ukasti, walka waranka waranka maranakawa, kaya pachansti, apu kuyana aukiha, hupawa inukataina, aka urakinaka, aka pachanaka, ukamaraki, taki warawaranaka, taki hawiranaka, kutanaka, uiwanaka, chuhunya kukanaka, yapunaka, hakinakasa, ukamaraki, wali inukatarakina. Ukatwa mapachaha, niya tuktai hasinha, kuyana aukiha, sarha tainawa, wali haya chakapatanakaru. Ukamawa kaya pachanakanha, akatitikaka kotaha, uinstawayana sapriwa. Ukasti satara kinawa, winyaya marka, ukanha hani utkanati, unisisinya, unchukisyanaka. Hanira kiwa tokesinyas hakikamans utikarakinati. Ukamarkansti, walisumu panakaha, kunate hakuliana apu haitawaikana, masuma kamachi, ukamarakiw sarnakasiphana, mapachansti, makaw kakinakaha, ukahaj at chakapataro sarany amtap hatayna. Ukatay pingkarakinawa, masupaya, ukasupayasti, sumat sumatarakiwa taki hakinakaro iyaw sayarakina. Uka chakapata kulioro saranya pataki. Hakina kasti, iyao sasaw panakaha saranya amtawayap hataina. Ukatsti, uku inhasinha. Wali hach ati kulio nakatwa misto ni wayarakina. Titip sinaka. Uka titinakasti, hakina karo wali mang antawayarakina. Uka matha, maakat hamwa, wilka tataha. Uku inhasinha, wali hacha sirakina. Urus arumaw upakacharakina. Uka matwa, Uka hachaha, makotaro tukuwaihi. Uka kutampiste, uka titipisinakaha hiwara harakiina. Hichurunsti, hach atitikaka kutawa uihawayaptana. Uka mawa, kaya, kuliana, hilarata, uiwirisaha, uinstaya urakitaina. Aka titikaka hach akotasaro. Chikaska masa! Ukama uistawayana, aka hacha titikaka kutasaha, hiwasaha, hichurun akam yakita kiusarna kutana, hani amta siwaiktanta, kunhamas uistawayana, aka hacha aymara markasa, hiwasaha, sumat sumatawa usunta yaptana, inas hiwawaikchini, hiwasanakaha, amta siptanti, kunhas sumayaka winakas uthana, kaya pachanakana, aka take, kutalaka uthirinaka, Chachanaka warminak! Hichurunakan hakaya kaukhanti mantan ki hach aramis hawira. ukasti sumat sumatua hiwayas xito hanuali veneno koyanakampi. Ukatua kaya presidenta regional puno markat harsini wayanaha, uka hanuali, koyampiwa hach atteka kotasaruja hiwayas ktana, rami sutine hawira taipita. Uka hawira kiwa chamanchi titeka kotasaru. Ukasti, hach aminana kampira kiwa hanuali chatajarakina. Hupana kasti sabjarakinoa, ni atunka peskani waranka, minero nakawa mantap hataina kaya San Antonio de Poto, uka chekaro. Sasina yatiani pjarakinaja. Uka marusa, alakto ketpacho kaukantie kuri ahlipki, uka chekatpacho hani wali umanaka. Hakena kaja, payantaini pjataina sasina. Ukatua hichuru nakanja, ukahach arami sutin hawiraja, walha mercurio nakane haraki. Cianuro, ukamaraki plomo, ukane harakiwa, sasawa yatia nipjana. Kaya Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, jupanakaja, nia unjap hatainawa ukahan walita pata. Hichurunja, uka chakana utkasir taqe hakenakaja, hane koyata umanakwa umasipje, sasinwa yatia nipjana. Hisa, kurjamasa uka compañías mineras o camaraque, que tiene casa core absopke, chiquiapke, puno masto que marcanacana, Lampa, Carabaya, Melgar, Azángaro, Huancané, San Román, Taque ukanakanste, Janu aliruba, Hiwasana, utewine casarlo, ranipje, Hiwasana, uyuasiri, uraquesaro, ukamaraki, akiri teasasa, Janu aliki, hiwa, ukatste, ukamina toque puchonacampiwa, ukama Janu aldo, ranipje, hiska año, Kotanakawa payanta nevaije. Hichuronja uka hanuali umanakasti sumata sumatawa ura kesaru chomintaniski. Ukamaraki awisanakaja payanta niwa. Uka hanuali koyanakampe ramis, wankani, kabanillas, hawiranak taipita. Ukatste chikpachakiwa hach etetekaka kotasaru halenta nevaije sapjewa. Uka hach empresa nakaja Ciencia, Cofre, Ananea S.A., Sandia Sac, Minsur S.A., Yakana Kampija, Wali Puniwa Kanyuchani Waije, Uka Han Wali Veneno Koyana Kampi, Uka Marusa, Kitina Kateja Suma Alekata, Unjanya Paki, Jupana Kasti, Haniwa Kamsap Karakisa, Chakpachanza Kaya Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, Proyecto Especial Lago Titicaca, PELT, Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, Reserva Nacional del Titicaca, RNT, Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, Ukamaraki, Yakapna Kampija, Hichakamaja, Haniwa Kunza Kamsapkiti. Ukamawa, Ukahanu Alina Kampija, Hachatitikaka Kutasaroja Hiwanta Niwayapje. Hichaja Petróleo Absuño Amtapje. Kaya Pirin Sutini Kotatua Kaltasini. Ukaroja, Uchanta ni wayapaniwa ukahanuali kanyunakampi, kadmio, ukamaraki sianuro, ukahanuali, koyanakampiwa, hanualincha ni pania kachatitekaka kotasaruja. Hichurunja unjawayaptanua, kunaimana nailunaka, pilanaka, yantanaka, isle huspa asitinaka, ácidos, yakanakampi. Hiwaskik pasa ukamarakiwa hanuali, loraptana utkawinagastaipita, hanitantiaspacha hilata kuyaganaka. Humaha, kau kimsa moita. Achachila, aka kotanja, hiwasaja, walisun wakul kechasepsnaja. Ukamasa, taqe aqisa puno markano tasireja. Upana kasa, haniwa kamacha yasipkaspati. Ukaja, ukamawa. Alchiwawa, humaha, maijaru amoita. Aka hacha titikaka kotasaja, wali wakisirio. Hani kulketak mai amoyakiti. Ukamasa, kunti hichuru nakaja arsubki, taqe uka nakaja, ukamaska peniu. Sapa marat mararua, hiwasak usunta yaptana, hiwaya siptana, ukamarakiwa, hiwasa nakaja, ukamat chaktanya niu aymara nakaja. Aka suma chuknya tuturanaka, yachunaka, ukamaraki, taqe uywana kasa, kun kamarakik sarna kaskanyanika. Hiwasaha, aka hacha titi kaka kutat uywacha siriptana. Alak tu kinkir hakina kaskun. Ukamarakinya ka kinyuanaka, tolanaka. Takikuna, sumachuknya alina kamsarna ka siriptana yuawanaka. Hanin humanaka sumtanti apt kamacharaki. Ukamaha, chakt hachinya nehaya. Hacha tata. Walilla kiskanyara kisa. Ukapi. Aka kota saroja. Hiwasa kiwa. Hiwa yasipkana. Hay ukapi. Hiwasa kiwa chakta yasipkanya nisa. Waina istuma. Puno. Mark pachana suma uiwana kasa. Uitman. Kulu toki nkiri alina kasa. Hanis wali ikite ha. Ma penk apuniwa. Uka kanyo. Kunchuna kaha. Kota saro halantaski. Sapur. Ukapi. Unda ni anilla. Kota lakana kaha. Walik anyo. Lako kira kisa kam hilanta taskiha. Hanis kota mangkas unyas kiteha. Ina kunjo kira kisa ka umapasa. Ina chamaka. Chamaka kira kisa. Hiwasalya takeo ka nakatagi. Hucha ni tanha. Istap hitu awanaka. Hiwasaha. Chikas wali hucha ni tanwa. Hiwasan utkawisaha. Hani uyaka tahit. Ukama. Ukama. Niaka pachas. Ukamas. Hakina kaha. Hiwas isisakas pas ukam apna kany munaptan. Munaptan. Takiakina kasa. Am tasakwai sarnakas haptan. Uywana kasa. Hani uyaka tahit. Hani ukiwasak am tantanti. Aka urakita. Pachamam uywasirisachi haya. Hiwasanakah. Mayaki ptan aka urakin. Ukanak sumuya no kanya wakisi. Ukam apuni tanti no kanya uka wakisi. Uka jane walincha wina kaja, utraska puniwa markasa tokenja. Uka petrolia psuina kampi, koripaya wina kampi. Hani uka mea kerakikisa. Utrakiwa take markansa kunaimana hurincha tanaka. Sapa urasawa hiwasanakaja uyip haraktana, hawiranakana, kotanakana. Uka maraki, utrakiwa desawe sutincha haraktana. Puno markanja hacha titekaka, taken uinjaña, halant haraki arumai uro, juliaka markana. Ya katoke markana kana. Kuata hawes toketsa, hacha teteka katokero mantane wai haraki. Bolivia, ururu toke markata, ukamanosa, ya katoke markana kana, hiwasana kaja niu sumo nyi hoya ptante, ukakayo manakaja kurjamasa, teteka kotasaro mantane wai he hichiruna kama. Ukatua hist asinyara kispaja, ukama hiwayas ktana kuna imana kolyana kampi, kurina kampi kotasaro, utkawisaro, Ukaja, ukamas kapuniti, hanukaja hanicha? Ukasia noro, hanuale koyaja, hiwas pekela juerua por espaja. Ukamara ke chuimasaro sumata sumatawa, hiu haraxna. Haniwa walist hapsnati, hantanteakiwa, uka umanakampi chika umantap haraktana. Mankantap haraktana, haniwa suma, samus hap haraktante. Sapharakiwa haniwa, akarura katra suma samsunewa hapanyaniti. Chuimatrakwa usunta wai hapasna. Kutiampi, pike usumpi, hiwa wai hapasnawa han mayampi takisapjewa. Uka Mercurioja, kiwachata maimurko mawa hani walichapjestoja. Puraki pilyanakaru, amparkayu ankunakata, haniwa sarta wai hsnati. Awisaha hani kunsa mangtirha mahtanoa. Hanchisasa inakiwa silpirtharakini. Karita, pike muyumpi, Ukamasa sapara kiu yatiri nakaja, hiskawa wanakasaja, haniwa suma yuriwa ihaniti, usuri warminakatsa. Inasaya sulchowa yachispa usuri kulyakanakaja. Kunapa chiti, wilasangji ukawarasaja, hanira kiwa suma hilsuwa ihaniti wa wanakasasa. Karkatin pikiwa hiwawa ihaspaja, nairatsa huiko, okara suchu usunakampi, ukama wa wanakasaja yuriwa ihaspa. Hichuru nakanaha niya ukirinakha unyask tanawa. Uka plomo sapki ukaha hiwayas kapuniwa. Haniwa chamama yakti apki. Hanukasti wilaruwa sareha. Maimuruta usuntayi. Hanira kiwa ukamayaki kisa. Hanukasti wawanakawa han yate kapkaniti sapkhiwa. Ikitsa chamak eesiphaniwa. Uka plomo mpeha wawanakasaha usuta kiwa yuriwa ihani. Hani kolyan hama. Amtap ganyani. Haniwa wakisirikiti kaukante minanaka utiki. Uka kunaimana industria na kutawaiki. Achuna kasas, uiwana kasas, taqe hanwa liruwa, hiwasana kaja hichuna gan porisip karaktana. Hanyu hiwasana gaktante aptante, kutacha liwana kasa, hawiricha liwana kasa, hanwali usuna kan pijaspawa hichurra kanja. Uka veneno koyana kaja, kao kanigas utkawai pacha, hiwasawa, uka toka negatja suma muy tapjañane. Hichuruna kanja uka tuwa wakiseja, titeka kutasaro suma unijaña, ya kanya guiña yataki. Takinin kistuwa kire kota saha. Pachamamata amtasip hanyani, taki uwiri nakata. Ukamatakwa, hiwasaruha uiwasip histaneha. Wakisiwa suma amtanya, hachanchanya, naida achachilanakana yatinya nakaparjama. Ukamatakwa, takinirusa uiwasip histane, uinyayan suinyayataki. Ukamaraki, wawana kasano wawana kaparusa. Aymara, Quechua Marcano, Transirinacaja, Hiwasanacana, Sarnacawinacasca, Askipuniwa, Amancha Paractana. Sirvindi, Servicio en Comunicación Intercultural, Ucasti, Yat, Eniwa, Psmawa. Otau, Hiwirjama. IEA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Ucana. Yanaptawipampiwa. Yukam kikiparaki pacharu yanaptawipampi. Ukharusa, comunicadores indígenas del Perú, Akiri Radiompi.